Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 12 de noviembre de 2019, momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Desde la FILBE en 2019, Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Venezuela recoge firmas en respaldo a Evo Morales. Editorial Trinchera ayuda al proceso de formación teórica del pueblo venezolano. Revista Sudestada de Argentina está presente en la FILBE en 2019. Presidente Nicolás Maduro denuncia golpes de Estado en América Latina liderados por Estados Unidos. Canciller de México ratifica el derecho humano al asilo a propósito de la llegada de Evo Morales. Cultura al día. Cultura al día. 12:02, a través de su cuenta oficial en Twitter, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, compartió un mensaje para Venezuela por parte del profesor Xu Xiyen, perteneciente al Beijing International Chinese College, con motivo de la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019. Bueno, buenos días, amigos venezolanos. Soy profesor Xu Xiyen, muy amigo de Venezuela. Yo he visitado últimamente 4 veces a Venezuela y por la televisión, por internet, veo que ahora en la Feria del Libro de Caracas hay una exhibición de libros chinos, y creo que anteayer el presidente Nicolás Maduro presenció la inauguración del pabellón de libros chinos, y estoy muy contento porque soy traductor de uno de los 3 libros de Simón Rodríguez, Defensa de Bolívar, y también soy traductor de documento de Simón Bolívar, y también he escrito una biografía de Hugo Chávez. Somos cultura. Somos cultura. Desde la Plaza Bolívar de Caracas, el segundo secretario de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Venezuela, Oscar Maidana, ofreció detalles del material que trae esta nación en la FILBE en 2019. Muchas gracias. Mira, lo que trajimos para esta edición de la FILBEN es una serie de libros, los primeros relacionados a las 36 lenguas indígenas que nosotros tenemos en Bolivia. Son cuentos para niños que están en cada uno de esos idiomas. Después tenemos una colección que es la colección de la diplomacia para la vida, que es una colección que habla un poquito de cómo nosotros vemos la diplomacia, y también del paradigma del vivir bien, que como sabes es un paradigma que busca principalmente vivir en armonía con nuestros hermanos y en el entorno. Finalmente tenemos algo de historia que va relacionado específicamente con la demanda histórica boliviana sobre acceso al mar. Esos son los 3 grandes, digamos, ámbitos, y paralelamente tenemos el tema cultural, donde tenemos algunos libros relacionados a la quinoa, tenemos otros relacionados también al folclor boliviano, y bueno, son en total 83 libros los que están ahora en exposición. Asimismo, Oscar Maidana, segundo secretario de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Venezuela, denunció el golpe de Estado ocurrido en ese hermano pueblo, impulsado por la derecha fascista, que a su vez se ha encargado de sembrar odio entre los mismos ciudadanos. Bueno, nosotros estamos en la denuncia de un golpe de Estado que se está desarrollando en este momento en Bolivia. Ha sido tan violento y con tanto odio que se ha visto el caso de varias autoridades a las cuales se les ha incendiado la casa, han tomado por rehenes a familiares de ellos para forzarlos a que renuncien, y como no se detuvo ahí la violencia, comenzaron a incendiar algunas instituciones. Te comento que los primeros días incluso habían imágenes de dos personas que tuvieron que saltar de un cuarto piso para no morir calcinadas. Realmente el odio que se ha sembrado en mi país, así es increíble cómo bolivianos pueden estar peleando contra bolivianos, y frente a todo este ámbito, el presidente Evo Morales ha tenido que renunciar justamente para aplacar toda esta ola de violencia. Lastimosamente no se ha detenido la violencia, continúa, porque las amenazas y las agresiones a autoridades bolivianas continúan. Nosotros estamos resistiendo, estamos aquí con fuerza, no vamos a dejar las actividades que tenemos que hacer, nosotros vamos a seguir y vamos a denunciar. Es por ello también que a través de la Casa de la Amistad Venezolana-Boliviana se está recogiendo una serie de firmas en apoyo al presidente Evo Morales y denunciando el golpe de Estado que se está ejecutando en este momento en mi país. Así es, en la Plaza Bolívar de Caracas, desde el stand de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la FILBEN 2019, se recogen firmas en respaldo al líder social Evo Morales y al pueblo de ese hermano país. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12:07 en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM, desde la FILBEN 2019, el historiador y director de la editorial Trinchera, Amílcar Figueroa, señaló que esta editorial ayuda al proceso de formación teórica del pueblo venezolano. Asimismo, recomendó las obras Temas Pendientes, de Jorge Weinstein, y el libro Guerra Popular de Resistencia, escrito por el general Méndez Fernández Pereira. Contento de poder intercambiar con los usuarios y usuarias de Alma Ciudad. Una vez más aquí en la FILBEN, por supuesto tratando de ser consecuentes con el propósito de Editorial Trinchera, que es editar materiales que permitan avanzar en la formación teórica del pueblo en lucha, ¿verdad? En este momento tenemos algunos títulos llegando aquí a la editorial. Acaba de llegar Guerra Popular de Resistencia, escrito por el general Méndez Fernández Pereira, que será presentado el día viernes. En camino están otros títulos: La Siembra del Comandante, del historiador Alirio Liscano, que lamentablemente el digital nos llegó muy tarde, el prólogo nos llegó más tarde aún, pero sí va a salir para el momento de la presentación el jueves. Es un libro que analiza no solo el periodo del comandante Chávez, sino que llega hasta nuestros días. Es escrito por un historiador, profesor universitario, profesor de la Universidad de los Andes, revolucionario de muchos años, sí. Tenemos, por supuesto, hoy la presentación en la tarde de Mar Temas Pendientes, que fue el último trabajo escrito por Jorge Veinte. Me lo mandó para su edición minutos antes, lamentablemente, de morir. Como su nombre lo indica, los temas que siguen pendientes de la teoría marxista. ¿Qué cosas de la teoría marxista tienen que ver con el momento que estamos viviendo? ¿Cómo entender, verdad, la crisis capitalista actual? También el historiador y director de la editorial Trinchera, Amílcar Figueroa, desde el stand número 1 de la FILBEN 2019 en la Plaza Bolívar de Caracas, invita a pensar en los planteamientos teóricos marxistas para entender lo ocurrido en Bolivia. Además, invitó al pueblo venezolano a disfrutar de este encuentro del arte y la lectura hasta el 17 de noviembre. Hay que pensar en la teoría. Nosotros nos embarga, por ejemplo, el desconcierto con lo que ha pasado en Bolivia. No, todo lo contrario, yo pienso que viene otra etapa de lucha donde los pueblos originarios, que ya triunfaron en la Guerra del Agua comenzando este siglo, van de nuevo a unas grandes jornadas. La burguesía internacional no sabe lo que está haciendo con eso de cortar el proceso pacífico y democrático que está viviendo Bolivia. Y bueno, hay, la esperanza está en la lucha de los pueblos, pero para entender estas cosas con profundidad hay que saber la magnitud de la crisis del capitalismo. Si no, se corre el riesgo o de caer en la frustración o de caer en el reformismo. Creo que ese libro, Más temas pendientes, es fundamental para él. Y bueno, esta feria del libro es una feria maravillosa, con una presencia importantísima de editoriales chinas, con una presencia de muchas editoriales del Cono Sur, y todo lector debe dar un recorrido por esta área durante toda esta semana. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Son las 12 con 11 minutos en entrevista para Alba Ciudad 96.3 FM. Repo Bandini, representante de la editorial argentina Sudestada, que participa en la 15ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2019, informó que esta editorial trajo para el disfrute de todas y todos una revista cultural que expone diversas opiniones políticas y expresiones culturales, así como ensayos con una mirada puesta en Latinoamérica. Nosotros somos una editorial argentina, ya lleva 18 años. Tenemos en principio una revista, que es el primer material que empezamos a editar, que es una revista cultural, política allá de Argentina, donde intentamos y por suerte logramos reflejar muchas de las opiniones políticas, de las expresiones culturales de alguna forma. Sí. Y también obviamente siempre con una mirada puesta en Latinoamérica, en los diferentes movimientos de Latinoamérica. Luego tenemos dentro de la editorial toda una serie de libros de ensayos, que son ensayos políticos, entrevistas, biografías, también a diferentes referentes de la política latinoamericana y del mundo obviamente. Hoy día, por una cuestión obvia y de la coyuntura en Argentina, tenemos el ojo puesto, si se quiere, en todo lo que es el feminismo. Tenemos muchos materiales de compañeras, periodistas o militantes del feminismo aquí en Argentina, entonces tenemos también toda una serie de esa temática. Y luego tenemos, mostrando aquí para ofrecer, una colección muy interesante, que es una colección infantil, ¿sí?, que tenemos allá en Argentina, que trabajamos mucho sobre todo en los bachilleratos, en las escuelas, que simplemente trata, con una mirada obvio de izquierda latinoamericanista, trata de reflejar diferentes referentes, diferentes temáticas, pero abocado a los niños, a la juventud. Asimismo, Repo Bandini, representante de la editorial argentina Sudestada, expresó que la FILBEN 2019 es un encuentro para que los pueblos escriban y conozcan su historia e identidad. Estamos obviamente muy emocionados, muy contentos. En principio, como editorial, esta es la segunda vez que visitamos la FILBEN, pero yo en lo personal es la primera vez que vengo a Venezuela, a Caracas. Así que nada, estamos muy contentos, muy emocionados y obviamente también muy agradecidos. Aquí lo que notamos es que venimos, digamos, a confirmar, ya lo sabíamos obvio, pero venimos a confirmar que lo que dicen muchos de los medios internacionales es irreal, es ficticio. No vemos en absoluto una dictadura como intentan imponer, incluso lamentablemente medios de Argentina mismo que indican o ponen a Venezuela como un mal ejemplo a seguir. Nosotros esto obviamente lo discutimos y lo venimos aquí a no solo a cerciorar, sino también a expresar nuestra solidaridad con el pueblo, nuestro apoyo, y a confirmar obviamente que aquí la democracia se defiende de manera revolucionaria. Así que en ese sentido nos vamos doblemente conformes, no solo por la FILBEN en sí, que nos parece que es un lugar común de las editoriales de Latinoamérica y del mundo para encontrarse, sino también muy contentos por la receptividad, por el afecto de los caraqueños, que es la población que pudimos conocer aquí. Así que nada, como le decía, eternamente agradecidos y esperemos volver el año próximo. Sí, para mí, digamos, tiene una importancia grandísima, en principio por dos cuestiones. O sea, nosotros la FILBEN la tomamos no solo como un espacio de feria convencional, si quiere, que hay muchas en el mundo y en otros países, que son ferias simplemente de mercancías, ¿no? El libro como mercancía, simplemente capitalista, como para vender libros, llevarse el dinero y listo. Eso la Filben, por suerte, lo puede romper, logra superarlo y se vuelve realmente un encuentro entre editoriales, entre compañeros y compañeras, entre personas que quizás no conocen tanto lo que sucede en Venezuela, no están tan informados, y la oportunidad de venir acá, cruzarse con otras editoriales hermanas de toda Latinoamérica y el mundo, genera de alguna forma una unión en la cultura, que es algo, digamos, realmente importante para nosotros. Es donde también damos una batalla importantísima, porque podemos rescatar nuestras historias, tanto a veces olvidadas, a nuestros referentes y nuestras referentas. No, realmente es el pueblo pujando por obtener, digamos, lo que es suyo, que es recuperar su historia. Somos cultura. Somos cultura. Este martes 12 de noviembre participa en el conversatorio China, una aproximación al gigante asiático, a cargo de Andreina Tarazón, en la Biblioteca Simón Rodríguez, a las 5 de la tarde. Este conversatorio gratuito forma parte de la programación que presenta la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2019, hasta el próximo domingo 17 de noviembre en el Casco Histórico de Caracas. Están todas y todos invitados. Que yo en Telesur. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó que el golpe de Estado en Bolivia no es solamente contra Evo Morales, es contra los pueblos originarios. Esa es la más absoluta verdad. Se intenta imponer un régimen racista y fascista para generar violencia, represión y muerte. Ya basta de tanto odio, señaló el jefe de Estado Nicolás Maduro desde Twitter. Nacionales. El jefe de Estado Nicolás Maduro señaló que la comisión mandada por la Organización de Estados Americanos, OEA, para desconocer las elecciones en Bolivia, metió la puñalada del golpe de Estado en ese país. Que yo en Telesur vi unas reuniones que ellos llamaron cabildos abiertos y dije, mira, igual que en Venezuela, se roban el concepto cabildo abierto, que es un concepto revolucionario, bolivariano, independentista, y ellos, para tapar su vendepatria, se arropan con el nombre de cabildo abierto y sacan las vírgenes y la Biblia para arropar el fascismo y el nazismo que los mueve, el racismo que los mueve. Y yo le dije a Evo hace 3 meses, Evo, acabo de ver esto en Telesur. Ellos dicen que no van a reconocer en ninguna forma las elecciones si tú triunfas en las elecciones. Ya listo, lo dijeron por la calle del medio, porque son fascistas. No vamos a reconocer a Evo Morales si gana las elecciones. Y entonces, ya estaba decidido desde Washington armar un grupo de guarimberos que conocemos, de patoteros, de bandas fascistas, para derrocar la democracia, la constitución y al presidente Evo Morales. Estaba decidido. Evo Morales no le han ganado una elección, no le han ganado elecciones. Y esta la volvió a ganar. 47.09%. 10.5% de diferencia. Debe saber nuestro pueblo que en Bolivia, de acuerdo a la constitución y a la ley, en primera vuelta gana el que saque más de 40% para arriba y 10% o más de diferencia. Evo Morales Ayma cumplió con esos extremos legales, con esos requisitos. La OEA no dice ni una palabra sobre irregularidades, pero le da la puñalada en la espalda a Evo. La comisión que mandó Almagro fue a completar el plan de desconocimiento de las elecciones, de la legitimidad del triunfo de Evo Morales, y a meter la puñalada para acelerar la violencia y el golpe. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro denunció los golpes de Estado ocurridos en Latinoamérica efectuados desde el imperialismo gringo, por lo que alertó al pueblo venezolano. Estamos obviamente muy emocionados, muy contentos. En principio, como editorial, esta es la segunda vez que visitamos la Filben. Nosotros los denunciamos. El golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia lo dieron financiado y dirigido desde la Casa Blanca, como se han dado todos los golpes de Estado en América Latina y el Caribe en estos últimos 100 años o más. Todos los golpes de Estado. Contra Mel Zelaya en el 2009, gobierno de los Estados Unidos entonces. Contra Fernando Lugo en Paraguay, 2012, gobierno de los Estados Unidos. Contra Dilma Rousseff, gobierno de los Estados Unidos. El golpe de Estado que se intentó contra el compañero Rafael Correa cuando era presidente de Estados Unidos. Y este golpe de Estado, esta emboscada que se montó contra Evo Morales, se montó desde el imperialismo norteamericano y hoy sacan la cara a aplaudir. Y a decir que ahora vienen por Venezuela y Nicaragua. ¡Alerta, pueblo, pues! ¡Vamos al combate! ¿Quieren pelea? ¡Vamos a dar la pelea por la paz, por la patria, por la soberanía y por la revolución bolivariana de Venezuela! ¡Vamos, pues! ¡Estamos listos para dar la pelea! ¡Para ir al combate! Y una vez más, para ir a la victoria. La victoria nos pertenece y lo demostraremos en la práctica, en las calles, en Unión Cívico-Militar. Lo verán. Lo seguirán viendo. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Este martes en Caracas, el pueblo venezolano junto a las fuerzas del Partido Socialista Unido de Venezuela marcharán desde la Plaza Morelos hasta el Palacio de Miraflores en contra del golpe de Estado en Bolivia y en defensa del presidente y líder indígena Evo Morales. Países del Alba. Son las 12:22. A propósito de la llegada de Evo Morales a México, en rueda de prensa, el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, señaló que México ratifica el derecho humano al asilo cuando hay persecución política. Asimismo, en este contexto, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, destacó que la relación con Estados Unidos es de respeto y no de sumisión. Personas, el derecho de asilo no se ha cuestionado, no se ha condicionado. Todos tenemos firmadas convenciones distintas sobre derechos humanos. Todas las convenciones de derechos humanos que hemos firmado protegen como uno de los principales derechos ese derecho cuando hay persecución política. Entonces tenemos que trabajar en esa dirección, es lo que vamos a hacer. Que la relación con los Estados Unidos está en uno de los mejores momentos de los últimos años. ¿Y se basa en qué? O sea, ¿por qué hay una muy buena relación, además de la buena comunicación entre los dos presidentes? ¿Cuál es el sustento? Hay un respeto mutuo y hay un reconocimiento del peso de México y su democracia. Es un gobierno vigoroso, fuerte, legítimo y respetado. Y eso determina que la relación entre ambos países no sea de sumisión. O sea, la buena relación con Estados Unidos no debe basarse en la sumisión, sino en el respeto, en la coexistencia de dos ideas distintas. En muchos casos, migración es uno, armas es otro. Otro, nuestras posiciones sobre diferentes eventos políticos. Entonces, creo que estamos en ese mejor momento basado en lo que acabo de describir. Y por lo tanto no espero yo ningún reclamo de la posición que México ha tomado sobre este asilo. No lo hemos tenido y no lo esperamos. En la noche del día de ayer, a través de su cuenta oficial en Twitter, el presidente y líder social Evo Morales aceptó la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de ir a México para proteger su vida y a su vez señaló que volverá a Bolivia con más fuerza. Cultura al día. Cultura al día.